llegan a adquirir en ciertas condiciones proporciones enormes. La sangre humana parece serles particularmente favorable. Y no es raro hallarlos en los almohadones de plumas. El almohadón de plumas. Horacio Quiroga. Bien, amigos, pues este fue el cuento del día de hoy. Un extraordinario cuento de Horacio Quiroga, El almohadón de plumas. Espero que les haya gustado. Les recuerdo que si quieren que leamos aquí algún cuento en particular, pues bueno, mándenos un correo a radioarcam1@gmail.com o déjenos un comentario en cualquiera de las plataformas que nos estén escuchando y con todo gusto nosotros leemos el cuento que ustedes quieran. O si ustedes tienen algún cuento que hayan escrito, pues adelante, mándenoslos para que aquí lo podamos difundir en los cuentos de Arkham. Muy bien, pues espero que se encuentren muy bien y nada me resta más que decirles y desearles muy buenas lunas.